Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't love me. Some fella tells me that you're not at home, so unchain my heart, oh baby, set me free. I'm under your spell. I'm under your spell. Like a man in a train. Buen día, ¿cómo va, Rodrigo? ¿Qué tal el clima? El clima y el clima político del Paraguay. ¿Cómo está la cosa? Hola, Mario. Con muchas novedades, con mucho por analizar en el clima político y empezamos desde ya con enfoque de la semana. Sí, mucha gente se hace algunas preguntas andando por la calle, por las reuniones de amigos, por los clubes, por ahí. Se pregunta si cuál es el cambio que se está percibiendo entre el gobierno de Franco y el gobierno del expresidente Lugo, ¿verdad? Se está preguntando si ya hay algunas, se puede notar algunas modificaciones, algunos cambios. Incluso hay algunos que van más allá y dicen que es la misma cosa, que se sigue practicando nepotismo y traen a cuenta colación nombramiento de una cuñada de Franco en el directorio de Itaipú, nombramiento de la esposa del jefe de ¿cómo es que se llama? De prensa del gobierno, Sanemann, de la esposa en otro cargo. O sea que incluso cuestionan de por qué no se aclara ya la matanza de Curuguatú y todas esas cosas. Entonces, más o menos quieren dar a entender que está un poco igual esto. Y también hacen mucho hincapié en la falta de reconocimiento a nivel internacional del nuevo gobierno. O sea, son argumentos que se usan un poco para llegar a la conclusión de que aquí no ha pasado nada, que es todo igual. ¿Qué hay al respecto? Bueno, acá hay realidades que hay que ir analizando, y es que las prácticas de nepotismo que mencionaste hacen a una necesidad imperiosa, yo diría, para cambiar el devenir de esta república, que es el cambio del sistema ético, político y jurídico del Paraguay. Ahora, otra cuestión es el hecho de que el gobierno de Franco pueda plasmar del discurso al hecho con políticas de estados el cambio que viene anunciando. Escuché en uno de sus discursos en público, Mario, que Franco decía que hay que dejar de depender de los factores climáticos y llevar al país hacia una industrialización. Ese, por ejemplo, es un discurso acertado. Ahora, para llevarlo a la práctica, tendría que cambiar muchas cosas y plantear varias reformas. Sí, es una idea muy excelente, muy buena, que el Paraguay tiene que convertirlo en política de Estado. Ahora, hay algunas ideas generales que yo quisiera precisar aparte de eso. Resulta ya claro a esta altura del tiempo que Lugo, durante su gobierno, intentó por todos los medios enrumbar Paraguay hacia un modelo político al estilo de Cuba, de Venezuela. Eso se vio durante todo el tiempo de su gobierno y también se lo vio ahora, se lo está viendo ahora, porque él está en campaña, está haciendo campaña política, discurso aquí, discurso allá, y está diciendo claramente que ese era su objetivo. Entre otras cosas, se declaró socialista, izquierdista, y se lanzó una serie de elogios a la Revolución Francesa, por ejemplo, que después vamos a hablar de eso, demostrando que tiene un desconocimiento completo, o que, como se suele decir, que el socialismo realmente es una enfermedad mental, ¿verdad? Porque solamente alguien que desconoce la historia o que vive prisionero de un fanatismo incurable puede decir que la Revolución Francesa es algo positivo, ¿verdad? Que ahí nació la libertad, que ahí nació esto, que la división de los poderes y un montón de cosas. Eso no es cierto, ¿verdad? Eso ya hay que ser muy ignorante o hay que ser muy fanático para sostener eso. Bueno, y Lugo ahora lo está diciendo. Entonces, a partir de ahí, yo lo que quiero apuntar es que el solo hecho de que se le haya destituido a Franco mediante juicio político, un juicio político contundente además, es positivo porque ha evitado que el Paraguay caiga en las garras de un sistema, de una ideología, no es un sistema, sino una ideología que es totalmente destructiva de los derechos individuales. Eso para mí ya le salva a Franco, conociendo su trayectoria política, su forma de pensar, de cualquier crítica habrá. Ahora, habrá otras cuestiones así que se puede hacer puntualmente, descalificaciones, pero así como Stroessner, yo siempre digo también que si hay algún mérito que señalar más allá de los excesos, de las violaciones, de las corrupciones de Stroessner, él tuvo también la, no sé si coincidentemente, ¿verdad?, con la política americana, de salvarle al Paraguay de que caiga en manos de Cuba, ¿verdad? Porque eso es real, ¿verdad? Porque si no fuera así, hoy nosotros estaríamos viviendo como en Cuba, ¿verdad? Bueno, acá lo que Franco hizo fue, el equipo político de Franco y toda la clase política gobernante, mediante el juicio político, fue eso en primer lugar. Ahora, habrá, como vos decís, desde el mismo momento que nosotros no tenemos un sistema político, o sea, sobre todo ético, ¿verdad?, y tampoco político y jurídico, que pueda servir como base favorable para que nuestro país pueda desarrollarse económica y políticamente, va a ser muy difícil. Esto va a ser muy difícil. Nadie puede decir que en 20 años el Paraguay va a ser esto, en 30 años va a ser Paraguay esto, mientras no se cambie el sistema, ¿verdad?, que tiene que ver con la ética. Ese es el problema central. Y los vicios, estos que estuvimos diciendo, como el nepotismo y demás cosas, se van a seguir repitiendo seguramente, no importa quién sea el presidente. Si Jesucristo viene a ser presidente, es muy probable que va a caer también en nepotismo, porque si no cambia el sistema, ¿verdad? Tiene que cambiar, elegir, adoptar e imponer el único sistema que ha producido estabilidad política y que consecuentemente luego trajo la economía y trajo la prosperidad en el mundo que se conoce. Claro, hay mucho por mejorar y mucho por cambiar, pero no podemos dejar de señalar que el gobierno de Franco tiene una línea institucionalista y va con el discurso correcto. Sí, señor. Agrosilo TPS presenta el editorial de enfoques de la semana. Bueno, vamos al editorial, Rodrigo. Como estábamos diciendo, la destitución de Lugo, o del expresidente ya ahora, Lugo, por vía juicio político, por supuesto sigue generando muchos comentarios y algunas impugnaciones, ¿verdad? Entonces es importante aclarar acá otros aspectos de lo que pasó con la destitución de Lugo mediante el juicio político, que fue totalmente constitucional, eso no se lo puede discutir, ni siquiera lo que lo cuestionan ponen en duda, ahí inventan el tema de que el plazo fue muy breve, de que no se le dio el tiempo necesario como para argumentar la defensa, ¿verdad? Pero los votos fueron contundentes, ¿verdad? Son 39 en un caso, y en el caso de la Cámara de Diputados creo que fueron 74, ¿verdad? No se puede sostener qué es lo que va a cambiar si hubiese tenido más tiempo, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero ahora señalar, que lo que pasó con Paraguay en el Mercosur ha significado dos mazazos. Un mazazo es para la parte jurídica y otro es contra el concepto mismo de la esencia del Mercosur, que es la supuesta integración, en este caso la integración económica. ¿Qué significó la suspensión del Paraguay en el Mercosur, decisión que se tomó la vez pasada en Mendoza. ¿Cuál es su significado y su alcance? En primer lugar, hay que señalar que ahí sí los otros países integrantes del Mercosur, que son Argentina, Brasil y Uruguay, violaron los derechos esenciales de la defensa y del debido proceso para aplicarle una sanción al Paraguay, porque no le dieron el menor derecho, la menor oportunidad para defenderse. ¿Y eso qué? ¿Y eso por qué digo que violaron todo? Porque las reglas para la suspensión, para la expulsión, para la imposición de cualquier sanción, esas reglas están claramente establecidas en los tratados, a partir del Tratado de Asunción, que es el tratado madre, el tratado principal, y después varios otros acuerdos que se han venido firmando a lo largo de estos tiempos, ¿verdad? Y bueno, acá la cuestión es que se reunieron estos tres países y decidieron suspenderle al Paraguay en su calidad de miembro pleno y titular, ¿verdad?, o fundador del Mercosur. Y eso se hizo contra leje, es decir, se hizo contra la ley. Y bueno, y ahí se produjo directamente un atentado contra el sistema jurídico. Y una prueba más de esto, de que estoy diciendo, ocurrió esta semana en Montevideo cuando le interpelaron al canciller Almagro de Uruguay, quien de alguna manera había vertido algunas opiniones de que lo que pasó con Paraguay era ilegal, ¿verdad?, en un principio. Luego cambió de opinión y fue interpelado y tuvo que rever su opinión, presionado seguramente por el gobierno de Mujica, ¿verdad?, de Pepe Mujica. ¿Qué fue lo que pasó en Uruguay? En Uruguay el debate de la interpelación duró 13 horas y finalmente no se pudo reunir el voto necesario como para destituirle a Almagro. Pero lo cierto es que se dijo ahí que con la suspensión del Paraguay la decisión que se tomó fue en base a una decisión política. Yo más bien diría que fue una decisión ideológica. No fue una decisión solamente política, sino ideológica directamente, y no jurídica. Es decir, que esto representa, ¿verdad?, que el más fuerte le impone al más débil su fuerza. Y bueno, y de esta manera el derecho, lo jurídico, ¿verdad?, se destroza, se lo tira por la borda. Y lo cual, por supuesto, nos lleva a la época de la barbarie, ¿verdad? El más fuerte, el que tiene el garrote más grande, es el que impone la razón, ¿verdad? Fue una grave regresión. Ahora, el otro punto, que es el otro mazazo que yo lo llamo, tiene que ver con el concepto de la integración. En la región actualmente hay claramente dos bloques. Un bloque es el que se llama, podríamos llamarlo bolivariano, donde está el gorila Chávez a la cabeza, y se le suma Argentina, Ecuador, Argentina, Brasil en alguna medida, Uruguay también, ¿verdad? Y forman un grupo en base a ideología, no forman el grupo en base a lo que podría ser el concepto de la democracia republicana, ni tampoco la prosperidad, ¿verdad?, para como fuente de creación para que las sociedades, para que las naciones puedan progresar. Y ellos están claramente encasillados en ese bloque. El resto, como yo lo llamo, ahí hay una serie de países que algunos se califica como de centro izquierda, centro derecha, y bueno, o sea, ser de derecha es directamente ser cretino, según esta gente, ¿verdad?, según el bloque bolivariano. O sea, ya ahí ya empezamos mal, y ser de centro derecha es más o menos, un poco menos cretino, ¿verdad? Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo se puede integrar América Latina de esta manera? Recurriendo a la fuerza bruta, recurriendo a ideas, a ideologías destructivas de los derechos individuos. ¿Cómo es posible lograr una integración, ¿verdad? Con razón que a lo largo de estos años que venimos, todos los intentos de integración, como la LAL, la DI, y varios otros organismos regionales que se han creado con la finalidad de integrar a los países de América Latina, fracasaron, ¿verdad? Fíjate vos, Rodrigo, que América Latina es quizá la región más homogénea del planeta. ¿Por qué es más homogénea? Porque se habla el mismo idioma, excepto el portugués. Finalmente, ¿cuál es la diferencia que hay entre el portugués y el castellano? Muy poco, ¿verdad? Todos vienen de una misma raza, somos todos descendientes de españoles, italianos, en gran medida, ¿verdad? Todos practican la misma religión, la católica es ampliamente mayoritaria. No hay grandes guerras, digamos, que pueda tener, como ocurrió en Europa, por ejemplo, hubo guerra de los 30 años, de los 100 años, la Segunda Guerra Mundial, que fue la más grande. Acá la guerra más grande fue la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? O sea que no hay aspectos así sociológicos, no hay aspecto antropológico que podrían separar estos países de América Latina. Pero sin embargo, la integración es imposible. ¿Y por qué es imposible? Y bueno, yo una vez más tengo que decir que esta integración de América es imposible sencillamente porque acá ha triunfado las ideas equivocadas que se trajeron de Europa y, por supuesto, producto de la lectura de los libros equivocados. Y mientras eso siga, va a ser muy difícil que la integración entre los países de América Latina se pueda dar, integración política, económica y cultural. Y por eso es que América Latina sigue en la antesala de la historia. Su destitución, Lugo sigue en carrera política, está haciendo campaña por su movimiento llamado Frente Guazú y no sé cómo se llama el otro, creo que tiene otro. Y esta semana, ¿qué pasó? En un discurso que pronunció en un acto político, se confesó que él es izquierdista, que él es socialista, y para fundamentar eso, dijo que que ser izquierdista es lo mejor, es bueno, que ser socialista es bueno, y que eso es así, y que eso había ocurrido en la Revolución Francesa, cuando lo que él dice, los izquierdistas, se pusieron en el lado izquierdo del presidente de la Asamblea, de la Asamblea de Francia, que estaba en plena Revolución Francesa. Y lo que estaba en la izquierda eran los que estaban en contra de los conservadores, dice. Y los conservadores se quedaron a la derecha. Bueno, eso fue lo que dijo más o menos. Yo lo que quería ver es hasta qué punto la gente, y este señor Lugo es un fiel exponente, ¿verdad?, de lo que voy a decir, hasta qué punto ignora, ¿verdad?, qué significó para la humanidad la Revolución Francesa, cuál fue su alcance, qué fue lo que realmente pasó allí. La pregunta finalmente sería, ¿fue la Revolución Francesa la cuna de la libertad? ¿Fue la cuna de la división de los poderes? ¿Fue la cuna de los derechos individuales? ¿Vos crees eso, Rodrigo? ¿O cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea que se tiene acá? No, absolutamente. Yo creo que la Revolución Francesa es la cuna del totalitarismo en Europa y no la cuna de las libertades. Podríamos hablar de otras revoluciones que sí hicieron hincapié en libertades, como la Revolución Americana, la Revolución Inglesa, la gloriosa Revolución Inglesa. Bueno, pero volviendo al tema de la Revolución Francesa, acá hay dos cuestiones, Mario: o es mala fe directamente o es ignorancia. Al hablar de la Revolución Francesa como cuna de las libertades, uh-huh, o cuna de la división de poderes, ahí tuvimos a los jacobinos, a Robespierre, hubo guillotinazos, llegó Napoleón, volvieron los monarcas, una serie de cosas que no tienen nada que ver con el sistema democrático ni republicano que profesan las naciones que tienen y alcanzaron desarrollo sostenido justamente por seguir las ideas correctas. Claro, hay un famoso filósofo político inglés, Edmundo Burke, que alguna vez dijo, hablando de la Revolución Francesa, que fue el fracaso más glorioso de la historia, por la Revolución Francesa. ¿Por qué él decía esto? Porque precisamente en Francia se llegó a probar, y digamos entre comillas que triunfó, ¿verdad?, las ideas, las primeras ideas del socialismo, las primeras ideas de lo que después Marx va a poner en el capitalismo y se va a prolongar en el tiempo hasta nuestro tiempo, ¿verdad? La Revolución Francesa no fue otra cosa sino la idea de Platón y de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, que dijo que las artes y la ciencia corrompían la moral humana, el que habló de que la mayoría era la voluntad general y que el que no estaba con la mayoría, o sea, la minoría, estaba equivocado y que tenía que plegarse inmediatamente a la voluntad general, ¿verdad? O sea, es un tipo de historicismo, ¿verdad? Y si no quería plegarse, entonces tenía que ser, por supuesto, eliminado. Bueno, y eso es lo que pasó en la Revolución Francesa, como vos dijiste, con los jacobinos, por ejemplo, cuyo jefe era Robespierre, Maximilien Robespierre, que se autoproclamaba como el incorruptible, y que mató a todo, incluso le mató a su mejor amiga. Hay una que se llama Madame Roland, y ahí se tiene la prueba de que hay amistades que matan, ¿verdad? Que como no estaba de acuerdo con él, Madame Roland, y era su amiga, cuenta de eso la historia, era una amiga de tertulia, de diván, así de conversaciones, de clubes, pero él ni siquiera eso admitió y lo mandó a guillotinar. Entonces ahí Madame Roland pronunció esa famosa frase que decía, cuando su última palabra, digamos, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Bueno, y todo eso es lo que admira el señor Lugo, ¿verdad? Decir que la Revolución Francesa fue cuna de la libertad es desconocer la historia en primer lugar, y es mala fe, por supuesto. Y yo digo que además de eso, es una enfermedad mental, ¿verdad? Directamente es una enfermedad mental, porque parte de una rigidez que no admite, de una rigidez y de un dogmatismo que no admite ninguna otra clase de consideración, de enfoque. Y ya sabemos todo el desastre que se armó a partir de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue uno más, nada más, de la gran matanza de los europeos, ¿verdad? Porque antes hay que recordar que tuvieron la Guerra de los 30 años, 1618 a 1648, cuando terminó con el, ¿cómo se llama? La paz de Westfalia, algo así se llama. Y ahí lo único que se hizo fue consagrar el poder aún más absoluto de los reyes, porque hasta podían, se le dio hasta el derecho para elegirle la religión a los súbditos, ¿verdad? O sea, los súbditos tenían que seguir la religión del monarca. Después la guerra de los 100 años. ¿Y cuántas otras guerras? Desde que se conoce la historia de Europa ha sido matanza. Es la historia de las sucesiones de las matanzas, ¿verdad? No hay absolutamente otra cosa que decir por Europa. Y bueno, y la Revolución Francesa fue el más glorioso de todo, porque se hizo en nombre de la libertad. Pero no es cierto que ahí triunfó la libertad. Tampoco ahí salió la división de los poderes, porque Montesquieu, si bien es cierto, se le atribuye a ser el padre de la división de los poderes, no es. El primero que estableció con rigurosidad y funcionó la restricción a los poderes públicos fue Locke. Eso funcionó en Inglaterra, como vos dijiste, a partir de 1688, pero no tampoco sin dificultades, porque hubo muchas dificultades ahí. Luego se perfeccionó en los Estados Unidos, cuando los padres peregrinos se fueron precisamente de Inglaterra. ¿Por qué? Porque no había libertad, sobre todo libertad religiosa. Entonces se fueron a los Estados Unidos y ahí sí funcionó. Entonces, acá se ve claramente cómo, yo no digo que, o sea, cómo el error persiste, ¿verdad? Yo, de boca de quien fue el presidente de este país y que ahora sigue en campaña política para seguir teniendo poder político. Yo no digo que a esta clase de gente hay que liquidarlo, ¿verdad? No. Lo que sí hay que dejarle que persistan en su error, pero ¿sabes qué es lo malo, Rodrigo? Que como ellos se apoderaron de la ética, como ellos vendieron la imagen de que son los buenos, porque son los que reparten, ¿verdad? Porque ellos son los que distribuyen, ¿verdad? Y el que tiene derecho a repartir riqueza ajena, tiene derecho a sacar, ¿verdad? Bueno, y ahí ya empieza el problema. ¿Por qué? Porque ¿quién va a consentir así sumisamente que todo el tiempo se le esté sacando parte o gran parte de su riqueza y para darle a haraganes, ¿verdad? A gente que no hace nada. Bueno, y luego lo que hizo fue que presentó como si fuera una gran hazaña, como un gran mérito, su calidad de socialista, su calidad de izquierdista, digo. Yo lo que le quiero decir es que aparte de ser una enfermedad mental, porque el socialismo es una enfermedad mental. ¿Por qué una enfermedad mental? Porque parte, no parte de la realidad, sus enfoques, sus análisis no parten de la realidad, parten de una utopía. Y bueno, y como quieren aplicar la utopía, ahí necesariamente tienen que recurrir al poder, tienen que tomar el poder político absoluto, porque solamente con el poder político absoluto se puede intentar aplicar utopía, como ocurre en Cuba, por ejemplo. ¿Para qué? Para hacerle pobre a todo el mundo. Y como ocurrió en la Unión Soviética, que por supuesto después implosionó, ¿verdad? Implosionó sin siquiera disparar un solo tiro. Así mismo. Y tenemos que ver que la utopía parece linda hasta que se convierte en realidad, dice. Cuando la utopía pasa a ser realidad, ahí la gente se da cuenta del monstruo que estuvo alimentando. Pero la utopía, Rodrigo, ha sido bastante analizada, bastante estudiada a lo largo de estos tiempos. Y se ha llegado a una conclusión, que la utopía, Karl Popper, el austríaco este, decía que es la madre de todas las violencias. Absolutamente. Porque la utopía pinta algo sublime, irrealizable, lo que no existe, lo que no... por ejemplo, decir que los seres humanos llegará un día en que van a vivir en un mundo sin escasez. ¿Cómo hacer eso? Eso no es posible. No es posible sencillamente porque la escasez, para eliminar la escasez hay que producir, hay que trabajar, hay que inventar, hay que innovar. Y el primero que se dio cuenta de esto fue Francis Bacon, que en el siglo XVI era canciller inglés. Él fue el primero que dijo que si la especie humana, si la raza o el género humano se va a salvar de la extinción, va a ser en base al conocimiento, al pensamiento y sobre todo, ¿sabe qué dijo? A la invención. Hay que inventar cosas, hay que tener artificios. Bueno, y ahí empezaron a ponerse los primeros, las primeras ideas para el gran cambio que va a ocurrir después. El mundo tal como lo conocemos no tiene mucho tiempo. Hace como 250 años empezó a cambiar el mundo. Antes de eso se vivía en la época, como en la época de Jesucristo, o como en la época de los faraones se vivía. Cuando se desató la revolución industrial, que fue en Inglaterra, ¿cuándo fue? 1750, ¿verdad? En adelante, 1750 en adelante, más o menos. Ahí recién los seres humanos empezaron a tener una calidad de vida diferente, una mejor calidad de vida. Empezaron a mejorar, ¿verdad? En todo punto de vista. Antes no había nada. Por eso uno se pregunta, ¿y de qué sirvieron, por ejemplo, de qué sirvió la filosofía greco-romana? ¿Por qué ellos no pudieron hacer lo que se hizo hace tan solo 250 años? Pero ahora se persiste en el error. Lógicamente, la izquierda persiste en el error y como yo dije acá, haciendo una paráfrasis de alguien, es la izquierda es una enfermedad mental. Totalmente, porque no parte de la realidad, parte de una utopía y quiere hacer realidad esa utopía. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace con la izquierda? Pero por otro lado, hay que reconocer que la izquierda predomina ampliamente en el mundo. La pregunta es, ¿qué se hace con la izquierda? Eso sería una pregunta bastante interesante. Yo creo que lo único que se puede hacer es combatirla con argumentos y argumentando la realidad, es lo que de verdad pasa, y no argumentando utopías o alimentando utopías. Hay una cuestión, la única forma de eliminar la escasez y lograr la creación de riqueza es a través de la producción. No hay otro camino, no se crea riqueza dividiéndola, en eso hay que hacer hincapié. Ahora Mario, desde el punto de vista ideológico y volviendo a la cuestión de la Revolución Francesa, nosotros tenemos un sistema político basado en las ideas de Rousseau, que fue en que delineó la Revolución Francesa en gran parte. Ese sistema político, desde nuestros inicios, cuando el doctor Francia, que fue el autor intelectual de nuestra independencia, delineó la República del Paraguay con las ideas rusionianas, nos llevó al modelo estatista y nos llevó al modelo de abrazar la dictadura. Porque Francia fue un dictador, y sí, fue un dictador supremo. Nosotros desde nuestro comienzo como república, abrazamos el estatismo y abrazamos la dictadura. Y esas son cuestiones que poco o nada han cambiado. El modelo estatista sigue vigente en Paraguay. No se respetan las libertades individuales. Y no tenemos una democracia republicana que nos pueda llevar hacia un desarrollo sostenido. Así es. Bueno, vamos a un corte. And unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't care about me. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silo bolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Capas tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371 en Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Bueno, para engarzar un poco este enfoque que vamos a hacer ahora con el anterior, quisiera poner en el tapete lo siguiente, que hay un prejuicio, o más que prejuicio, una falacia que está ampliamente difundida en nuestra sociedad. Y es que la gente cree que el destino del país, el destino de la nación, se identifica con la clase gobernante. Bueno, esto es lo peor que nos puede pasar. En base a esta idea, es que se tiene que tratar, ¿verdad?, en base a la vigencia de esta clase de idea, de que se tiene que tratar de desmitificar, es una realidad política siniestra, perversa, que se tiene que tratar de desmitificar, porque de ahí vienen, de la vigencia de este apotecma, digamos, de prejuicio realmente, de que la clase, que el destino del país está identificado con la clase gobernante. Eso no es otra cosa que reconocer que el poder que el rey sigue existiendo, que el monarca sigue existiendo, y no se dan cuenta que la clase política o la clase gobernante tiene que estar al servicio del ciudadano y no al revés. Pero cuando se dice y se cree a pie juntilla que el destino, el futuro de la realidad de un país está o se identifica con la clase gobernante, entonces estamos fritos. Y eso es lo que está vigente actualmente. Por eso hay una serie de comportamiento práctico y también psicológico que está vigente, que uno escucha todos los días en la radio, en los medios, en las sociedades en general, en las conversaciones, en las universidades. ¿Y sabes cuáles son algunos de estos, Rodrigo? Por ejemplo, se dice el ciudadano de a pie, en forma despectiva, para diferenciarlo con la clase gobernante. Se dice, por ejemplo, nosotros los que andamos de a pie. No es precisamente el que anda a pie, ¿verdad? Puede andar en coche, pero no tiene, lo que quiere decir es que el que no tiene poder, ¿verdad? Entonces, esta es una forma ya de reconocer que el otro es superior, como si fuera que la clase gobernante es superior. Eso no es cierto. El único fundamento ético y fundamento práctico también que existe para que exista clase gobernante en un país es para que ellos protejan los derechos individuales. El derecho a la vida, el derecho a los bienes, a la libertad, y sobre todo el derecho a que uno busque su propia felicidad de la manera que mejor les parezca, ¿verdad? Entonces, decir esto, por ejemplo, nosotros los que andamos de a pie, implícitamente se está reconociendo, y esto está muy difundido, implícitamente está reconociendo que son seres inferiores a la clase gobernante, que serían los seres superiores, ¿verdad? Otros más dicen que yo estoy en el llano, dice, como queriendo decir con eso que hay otro que está arriba, ¿verdad? Y ese es el que manda. Estos son prejuicios, esos son falacias que hay que eliminarlo si realmente se quiere construir una sociedad abierta, una sociedad libre. Hay otro más que yo suelo escuchar con mucha frecuencia, en forma muy distraída quizás, o u otro porque no, porque quiere caer dentro de lo que se llama el lenguaje o discurso políticamente correcto, ¿verdad? Dicen que yo quiero que al gobierno le vaya bien porque entonces le va a ir bien al país, me va a ir bien a mí también, dice. Bueno, ¿y qué te parece, Rodrigo, si por ahí acá tenemos mandando el gobierno a los Castro? ¿Que vamos a querer que le vaya bien al gobierno a los Castro o a Cristina Kirchner? ¿Por qué no se sincera la sociedad? Porque la realidad es que los ciudadanos, si tienen un sistema de gobierno opresivo, como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Argentina, tiene todo el derecho del mundo para desearle que lo partan un rayo, que le vaya mal, porque esa es la única forma en que se va, o que le den otro cáncer a Chávez, porque esa es la única forma en que se van a librar de la tiranía y la opresión. Por eso es lo que estoy diciendo, que acá se tiene que, digamos, higienizar esto, mentalmente se tiene que higienizar la sociedad, porque si no, si no, vamos a seguir siendo prisioneros de esa frase de Platón que decía que el destino de un pueblo, de una nación, está identificado con la clase gobernante. Claro, no existe diferencia entre un ciudadano y otro. Pero no existen ciudadanos comunes y ciudadanos especiales, sino seres humanos. Claro, partimos de la base de que nosotros somos mandantes y ellos son mandatarios y están ahí en el poder para salvaguardar nuestras libertades y nuestros derechos. Desde el momento en que no cumplan esa premisa, nosotros tenemos todo el derecho del mundo de desearle al gobierno que fracase. Claro. Porque no está cumpliendo el fin por el que fue propuesto. Pero totalmente. Pero acá lo que pasa, Rodrigo, es al revés. Hay una especie de, no sé si conspiración llamarlo, ¿verdad? Pero una conspiración medio tácita entre la sociedad, parte de la sociedad, gran parte de la sociedad, los medios, la prensa, gran parte de los medios, y también seguramente de la clase gobernante, y hasta las universidades. En las universidades, ¿sabe para qué? Para crear ambientes favorables o para favorecer conducta de sumisión adquirida, para que la gente acepte esto. Hay una conducta de sumisión adquirida. ¿Por qué se da esa conducta de sumisión adquirida? Porque hay una feroz campaña, hay una feroz propaganda detrás, que le hace prácticamente ya insensible al ser humano, o al ciudadano, como vos decís, para que se dé cuenta de que él no es del llano, de que él no es alguien de a pie, de que él no tiene por qué no desearle que le vaya mal al gobierno si no está haciendo, si no está cumpliendo con su fin. Nosotros tenemos todo el derecho del mundo. Si Kirchner, si yo fuera argentino, le voy a desear que le parta un rayo a Cristina Kirchner. Le voy a desear que fracasen todo. Y Chávez las mismas cosas. ¿Por qué? Porque eso no están cumpliendo lo que ni siquiera ponen los medios para que el ser humano pueda desarrollarse, para que pueda haber una sociedad abierta, libre, democrática realmente. Asimismo, y esas son cuestiones y son conductas que hacen que los gobernantes puedan darse el tupé de decir: aquel que no está a favor de mi gobierno no está a favor de la patria, o no está a favor de los intereses de la nación. Y son argumentos poco válidos. Nosotros, como ciudadanos, tenemos todo el derecho del mundo de oponernos a la opresión, a la tiranía. Y es como vos decís, Mario, es una cultura, es casi una conducta inconsciente de la gente. Sí, sí, así sí, como hay cultura tributaria para hacer figurar que los impuestos son buenos. Son buenos. Claro, hay cultura para hacerle pensar a la gente que oponerse al gobierno es algo malo. Exacto. Estos realmente son los grandes enemigos. Esto que tiene que ver con la matriz mental, psicológica de la gente. Esto es lo que se tiene que combatir. Por supuesto, nosotros que somos republicanos democráticos, no lo vamos a combatir con la metralla. No, de esta forma, discutiendo, poniendo conocimiento, poniendo en el tapete, en el aire, todo lo que tienen que ver, lo que pensamos que sencillamente no tienen que ser. Unchain my heart, unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, But you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silo bolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Capas tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371 en Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Después de la crisis económica, Grecia empezó a plantear reformas, al menos en teoría, Mario. Redujeron más de 200 dependencias públicas y van por más, incluso se habla de privatizaciones. Y muchos hablan de que en Grecia se viene un periodo libertario o liberal. Yo no sé si es tan así, yo lo veo como que el estatismo nada más se está mimetizando. Hay reducciones, pero no son suficientes. No se da el achique necesario del modelo estatista. Los funcionarios públicos siguen en sus puestos. No se da la transformación necesaria para que el sector privado sea el preponderante. Y yo no sé si va a haber o no una revolución liberal en Grecia, Mario. Para nada. No puede haber. No puede haber. ¿Sabes por qué, Rodrigo, no va a haber? Europa, para empezar, no solamente Grecia, ¿verdad? Grecia es solo un síntoma. Europa está en crisis, está enferma. ¿Sabes por qué? Por causa del socialismo. El socialismo le ha llevado a Europa, a toda Europa, excepto Inglaterra, aunque también Inglaterra fue en algún momento víctima del socialismo. Hay que recordar que Clement Attlee le derrotó a Winston Churchill en las elecciones. Clement Attlee era socialista y empezó a privatizar, empezó a aplicar todas las recetas socialistas, ¿verdad? Que destruyó totalmente la economía inglesa, y después tuvo que venir Margaret Thatcher a reponer todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces, el problema es acá de la causa. ¿Cuál es la causa central del problema de Europa y en este caso de Grecia, ¿verdad? El problema central es la política, es la filosofía política que rige en casi todos los países, en casi todos los países europeos. Entonces, ellos le culpan, entonces es muy difícil que pueda cambiar, es imposible. Ellos le culpan al capitalismo del problema que tuvo, que están teniendo, de la crisis actual. Pero no es así, porque el capitalismo en Europa se aplicó después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Alemania, con el Plan Marshall, ¿verdad? Donde los americanos le hicieron, le enseñaron el capitalismo y sobre todo la democracia, ¿verdad? Empezaron a tener estabilidad política y empezaron a tener prosperidad. Y pasó a Francia, Italia y todos los demás países fueron salpicados, ¿verdad? Por el enorme progreso económico que sobre todo comenzó en Alemania, ¿verdad? Y con la estabilidad política. Bueno, entonces ellos estuvieron como 35, 40 años más o menos produciendo conforme a ese modelo o conforme a ese sistema, digamos, angloamericano. Durante 35, 40 años, en 1945 hasta 80 y un poquito, hasta que empezaron a aplicar de nuevo las recetas socialistas, el welfare state. O sea, ese no es otra cosa sino populismo y demagogia, el estilo Perón, ¿verdad? Que la gente viva gratis, a expensa de otro. Tener salud gratis, medicina gratis, diversión gratis, comida gratis, ropa, todas esas cosas, ¿verdad? Eso ocurrió a partir de la década del 80 y empezó, por supuesto, a decaer inmediatamente la economía y el gasto público se fue por las nubes y las inversiones se redujeron totalmente. Bueno, y eso fue lo que pasó. En la década, hacia el año 2008, 2005 en adelante más o menos ya, estalló la crisis económica en Europa. Y fue por esto, fue por los gastos públicos para sostener un modelo de vida que se llama Estado benefactor, ¿verdad? O sea, que el Estado estaba obligado, es la aplicación de que el Estado te va a hacer feliz, ¿verdad? Bueno, y eso terminó. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que hay en el mundo es que las riquezas son pocas y las necesidades son muchas, ¿verdad? Y si esto es verdad, si las riquezas son pocas y si aún aceptando que son pocas se empieza a comer lo poco que hay, lógicamente las necesidades van a aumentar y esto tiene que explotar. Ahora, ¿qué va a pasar en Grecia? Vos estás diciendo que hay una política nueva de ajuste, pero que se cambia para aparentar cambiar, pero no para cambiar nada. Por supuesto, los europeos siempre fueron así. Esa es la famosa el famoso principio de este escritor Lampedusa que se sintetiza en esa frase, cambiar para no cambiar. Entonces es muy difícil. Acá hay que ver qué es lo que va a pasar. Si cambia, lo que tiene que cambiar es el sistema. Si no cambia el sistema, esto va a seguir por mucho tiempo y va a tener un efecto dominó. Así mismo, Mario, y hay que hablar de falacias en este caso, porque se oye muchas falacias argumentando que el problema, la crisis económica europea, es producto del capitalismo y no producto del socialismo. Y eso es una falacia en sí misma. Como bien señalaste, no se puede pretender que dividir la riqueza, atacar la fuente creadora de riqueza, el aparato productivo, sea bueno y no desemboque en crisis. Grecia es un síntoma, Francia es un síntoma, que ahora tiene impuestazo hasta del 75% mantener el Estado benefactor y para mantener el subsidio, para mantener las políticas sociales. Entonces, ¿cuál es el modelo que llevó a esta crisis económica a Europa? ¿Es el capitalismo? Hay que preguntarse. ¿O ellos, es el socialismo? Ellos dicen eso, que es el capitalismo, pero fíjate vos que en el mundo está ampliamente vigente y triunfante también la idea de que el problema del mundo, ¿saben qué dice que es? Es la desigualdad económica. Pero entonces se parte de esa premisa. Si se reconoce que el problema del mundo es la desigualdad económica, entonces alguien tiene que hacerse cargo de repartir, de distribuir. Y si existe ese derecho de repartir y de distribuir, entonces lógicamente hay derecho a quitar. Bueno, y eso es lo que pasó en Europa. Eso es lo que pasó en Europa. Ellos no entienden que el problema no es la distribución de riqueza ni la redistribución, sino el problema es de creación de riqueza. Hay que crear más riqueza. Es muy simple. Pero ellos no entienden eso. Entonces, establecieron todas esas políticas que hay del welfare state o del Estado benefactor. Y bueno, y alguna vez se va a terminar, porque la gente, el ser humano, no es generoso por naturaleza. Y si hay impuestos de 75%, de 50%, ¿sabe qué es lo que hace? Sencillamente no produce más. O si no, agarra, toma la maleta y se manda a mudar para otro lado, ¿verdad? El hombre no es generoso, eso está claro, está en la Biblia eso, que no es generoso, que el ser humano es egoísta, que defiende sus propios intereses. Incluso esa frase, el versículo bíblico ese que dice amar al prójimo como a ti mismo, para mí es un canto al egoísmo. ¿Sabe por qué? Yo le tomo la segunda parte. Para mí la segunda parte está el sustantivo, a ti mismo, amar a ti mismo como a ti mismo. Amarle al prójimo es un adjetivo nomás. ¿Cómo yo, si yo no me amo lo suficiente, o sea, si yo no defiendo lo suficiente mis intereses como tengo que hacerlo, es un propio, la propia Biblia está diciendo, ¿cómo yo le voy a amar al otro? ¿Verdad? ¿Cómo voy a ser generoso con el otro? Aritóteles, por ejemplo, decía que fundamentando la propiedad privada, que una de las causas por la cual la propiedad privada tiene que existir y que era ético que exista o ética que exista es la generosidad. Solamente la propiedad privada te puede hacer generoso. Entonces, estos europeos entendieron al revés. Y son incurables, porque fíjate vos que en los colegios, y en la Escuela de Colegio Francés, leí hace poco un artículo, se está enseñando, en francés y alemán, se está enseñando que el capitalismo es la, como lo que vos dijiste, que es la causante, que es el causante, mejor dicho, la causante del mal europeo. Entonces, hay toda una cultura que se está predicando bajo la forma de la aversión o del odio al capitalismo, y se dice que el capitalismo es salvaje, antinatural y, sobre todo, americano. Imagínate un poco. Eso ese es un golpe. Entonces, ¿cómo es posible que pueda salir adelante Europa? Porque fíjate vos que los Estados Unidos le salvaron a Europa en dos ocasiones. Primero la Primera Guerra Mundial, cuando se fue y terminaron esa odiosa guerra. Pero ahí hubo vencedores y vencidos, ¿verdad? Y Alemania fue el gran vencido. Y los franceses y los otros países le aplicaron sanciones muy duras. Ahí estuvo el vencido a merced del vencedor, ¿verdad? Y eso fue lo que después le dio a Hitler una de las razones por la imposibilidad de pagar las deudas de la guerra. Fue una de las causas también que desencadenó luego la otra guerra, la Segunda Guerra Mundial. O sea que no aprenden estos tipos. Después, cuando Hitler fue derrotado por los americanos, le salvó, esta fue la segunda vez que le salvó a Europa, a Estados Unidos. Pero aún así y todo, le siguen odiando al que le salvó la vida. Y bueno, eso quiere decir que Europa es sencillamente incurable. Sí, así como pinta la cosa y como vienen aconteciendo los hechos históricos, Europa es incurable en el sentido de que no aprenden, que salvo Inglaterra, que sí, también estuvo a los tumbos, claro, como no señalaste, no fue nada fácil, que hay solamente un modelo que funciona y solamente hay un modelo que crea riqueza. Mientras Europa no asimile esa cuestión, va a ser difícil que puedan capear las crisis económicas y lograr un desarrollo económico sostenido que salpique a todos los sectores sociales europeos. Y esa es una realidad. Lo de la campaña contra el capitalismo, esto va a seguir. No creo que cesen los ataques al sistema capitalista, pero con argumentos, con las ideas claras, hay que decir que el capitalismo es el único sistema que se conoce para generar, claro, riqueza. Sí, es el único. Y sí, cuando se dice esto, alguien cuestiona, ¿verdad? La respuesta que hay que darle, ¿y cuál es la alternativa? La alternativa es Cuba, la alternativa es la Unión, o lo que fue la Unión Soviética, o es Venezuela. ¿Cuál es la alternativa? O toda Europa es la alternativa. Por eso es que la afirmación de que el único sistema que sirvió y que sirve para traer estabilidad política, institucionalidad, y luego, como consecuencia, la prosperidad económica, el progreso en general, es el modelo que todos conocemos y que ha funcionado en muy pocos países. Y es el modelo angloamericano. No hay otro. Por eso, si alguien cuestiona esto, es muy simple refutarle preguntándole cuál es la alternativa. Muéstrame la alternativa. ¿Dónde está la alternativa? Por eso que hay que conocer la historia, Rodrigo. Claro, así mismo. Y por eso es que tenemos que estar argumentando estas cuestiones, y también tenemos que estar en contra de lo que se considera Estado benefactor y la socialdemocracia que inundó Europa y llegó hasta América. No se puede, Mario, decir que la vivienda, por ejemplo, es un derecho, o que la diversión es un derecho. Desde el momento que se parte de esas premisas, uno tendría que estar dándole la vivienda, claro, pagándole la vivienda a uno con sus impuestos, pagándole el subsidio al que no trabaja, y eso no lleva nada bueno en lo económico y no tiene un fundamento ético. No tiene ninguno. Y bueno, así es, hemos llegado al final de Enfoques de la semana, de la edición 34. Vamos a seguir atentamente los hechos, Rodrigo. Así mismo, Mario, vamos a seguir analizando hechos y realidades, los esperamos nuevamente. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't care about me. Unchain my heart.